List 11. Mucho, muchos. A lot of. Área, zona. Area. Principiante. Beginner. Rubio. Blonde. Librería. Bookshop. Mantequilla. Butter. Queso. Cheese. Claro, transparente. Clear. Vaca. Cow. Hija. Daughter. Diferente, distinto. Different. Abajo, hacia abajo. Down. Este. East. Elefante. Elephant. Ojo. Eye. Incendio. Fuego. Fire. Niebla. Fog. Amigo. Friend. Garaje. Garage. Pequeño. Little. Leche. Milk. Página. Page. Precio. Price. Tema. Subject. Grueso, espeso. Thick.